Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, miércoles 20 de mayo. El presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Manuel Moreno, ha realizado hoy miércoles un paseo electoral por el centro de nuestra localidad junto al presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, y el alcalde de Ubrique y candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Manuel Toro. En su visita a Ubrique, Juan Manuel Moreno ha declarado que pese a las dificultades y obstáculos de esta legislatura, el alcalde ha conseguido en estos últimos 4 años recuperar el empleo y la economía de la localidad. El presidente del Partido Popular Andaluz ha ofrecido a Manuel Toro todo su apoyo y le ha garantizado que el Grupo Popular va a trasladar al Parlamento Andaluz todas las demandas de los ubriqueños en ámbitos como el sanitario, tecnológico o las infraestructuras. Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, ha manifestado que Manuel Toro es símbolo de buena gestión y que es el alcalde que ha conseguido reactivar la economía y llevar a Ubrique y al sector de la piel al primer nivel mundial. Sin duda, agradecer a nuestro presidente provincial, Antonio Sanz, y a nuestro presidente regional, que sin duda tenía que estar ya de presidente de la Junta de Andalucía, y Andalucía ya se lo hubiese notado totalmente el cambio que Andalucía necesita. Agradecer el apoyo de estar hoy aquí en Ubrique y agradecer siempre que las puertas abiertas desde el regional siempre han estado abiertas para Ubrique y decirle que estás en tu pueblo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya en esta recta final de la campaña, decir que nos encontramos en Ubrique, donde es uno de los símbolos y emblemas de la buena gestión que ha desarrollado los alcaldes del Partido Popular. Manuel Toro representa también el símbolo de la reactivación de la economía. Durante su gestión, Ubrique ha vuelto a subir al primer nivel en torno a lo que representa la industria de la piel, a lo que representa el sector de la piel de Ubrique, y estamos viviendo uno de los momentos más importantes y más potentes, una vez más, de la industria marroquinera como antaño. Y eso se debe a la apuesta fuerte que por el sector de la marroquinería, por el sector de la piel, se ha hecho desde el ayuntamiento y en contacto y coordinación plena con los empresarios y los trabajadores de Ubrique. Desde luego, Ubrique es una de las ciudades con más futuro, con más empuje, con más fuerza, debido claramente al respaldo que se ha hecho desde este ayuntamiento, a la buena gestión basada en la austeridad, en el rigor y, desde luego, a las inversiones importantes que se han hecho para fortalecer el tejido empresarial y económico de la población. Desde centros de negocios, nidos de empresas, nuevas naves industriales y en sí para fortalecer el sector empresarial industrial en Ubrique, que sitúa de nuevo a Ubrique a la cabeza en el mundo de la industria de la piel. Y eso yo quiero decir que, bueno, representa el esfuerzo y el trabajo que ha hecho un alcalde que ha demostrado su eficacia y que merece la confianza de luego los próximos años, porque con él Ubrique ha vuelto a resurgir, Ubrique ha vuelto a levantarse, Ubrique está en el primer nivel de la industria mundial de la piel. Y eso, bueno, pues junto a los empresarios, el papel del ayuntamiento ha sido fundamental. Y por eso, para la economía, para el empleo, para los vecinos y la familia de Ubrique, es unas elecciones muy importantes, porque tienen que confirmar que seguiremos avanzando en Ubrique y estamos ante uno de los pueblos más pujantes de Andalucía. Y eso, pues, tiene mucho que ver con un buen alcalde que hemos tenido estos años. Y hoy estamos en Ubrique, que es la capital de la piel, la capital de los productos de alta calidad de piel, no solamente capital de Andalucía, sino capital de España, yo diría capital prácticamente mundial. Se trata, y yo hoy vengo con muchas ganas de apoyar a Manuel Toro por muchas razones, ¿no? La primera, porque a pesar de una legislatura compleja, difícil, cargada de obstáculos, él ha demostrado inteligencia, audacia, sentido común y sobre todo mucho corazón hacia una de las ciudades que lleva a él en el corazón, que ama profundamente y que demuestra todos los días con su gestión. Él ha conseguido en estos 4 años, conjuntamente, por eso la importancia de estas elecciones, la apuesta del Gobierno por la recuperación económica tiene que tener un gran aliado en los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Es verdad que no lo tenemos en Andalucía, pero sí en los ayuntamientos. Y aquí el alcalde ha trabajado de manera directa para recuperar un tejido productivo, para recuperar una calidad y para recuperar, lógicamente, lo que tiene que ser oportunidades, creación de empleo, futuro, estabilidad, algo que es fundamental para todos y cada uno de los vecinos de Ubrique. Por tanto, mi enhorabuena a Manuel por todo el trabajo que ha hecho, por el esfuerzo que ha hecho en estos 4 años, cargado de obstáculos, y es un alcalde que ha sembrado. Y los alcaldes que siembran tienen que recoger, y recoger en términos de confianza, en términos de voto. Por eso yo confío plenamente, plenamente, en que el próximo domingo vamos a tener un apoyo masivo, un apoyo electoral importante por parte de sus vecinos. En segundo lugar, incidir en que son muchos los incumplimientos que la Junta de Andalucía tiene con Ubrique. Con Ubrique, con esta comarca, muchísimo. Muchas promesas, 2005, 2008, 2011, podría estar prácticamente aquí media hora relatándolo. Y lo único que quiero trasladarle al conjunto de los vecinos de Ubrique es que personalmente yo, como presidente del Grupo Parlamentario en Andalucía, voy a estar muy pendiente y vamos a ser la voz, por supuesto con la ayuda de nuestros magníficos parlamentarios por la provincia de Cádiz, vamos a ser la voz, una voz clara, una voz nítida, una voz alta de Ubrique en el Parlamento de Andalucía para reivindicar lo que es justo en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de infraestructura, esa conexión con la costa que también le vendría a Ubrique. Ese apoyo desde el punto de vista tecnológico a toda esta industria que necesitamos, que además es pujante, que tiene calidad, que tiene mucho que ofrecer al mundo y que necesita el apoyo, el amparo y el mimo de la Administración Autonómica. Y luego nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar batallando para que Ubrique sea lo que tiene que ser, que es una de las ciudades más pujantes económicamente y socialmente de Andalucía, puede dar mucho más, y por eso confiamos de que no trunquemos ese espacio de crecimiento, ese espacio de estabilidad que ha creado Manolo, que el próximo domingo sigamos avanzando y no volvamos hacia atrás. También dentro de los actos de campaña electoral, desde el Partido Popular de Ubrique se ha convocado esta mañana una rueda de prensa en la que participaba el vocal del Comité Local del Partido Popular, Manuel Racero, el cual ha querido diferenciar la forma de enfocar las dificultades y la gestión de un municipio entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Para ello ha puesto como ejemplo el modelo de gestión del servicio del agua, recordando las cantidades que cada ubriqueño paga en su recibo como consecuencia de las decisiones tomadas por el Partido Socialista. Desde el Partido Popular de Ubrique convocamos a los medios para explicar al pueblo de Ubrique que hay distintas formas de gestionar este pueblo. En este caso, con el tema del agua. Mala memoria tenemos cuando no nos acordamos que fue el Partido Socialista los primeros en privatizar el servicio del agua. Fueron los primeros y a dedo. A dedo. Nosotros, el Partido Popular, le vamos a contar las verdades del agua en Ubrique. Ahora me gustaría que cada uno de los ubriqueños cogiéramos una factura del agua y repasáramos los llamados conceptos. Miren, la cuota fija, canon autonómico de depuración. Esto es una cuota que el ubriqueño paga a la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista. Lo pagamos todos, pero el servicio no se presta. Primera subida del agua por parte del Partido Socialista. Cuota variable, canon autonómico de depuración. Esto es otra cuota que se paga a la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista. Lo pagamos todos, pero el servicio tampoco se presta. Segunda subida del agua por parte del Partido Socialista. Ahora nos vamos al canon de mejora. Esta es la quinta del pastel. Ahora van a comparar las dos formas de gestionar y me explico. El canon de mejora fue una inversión para mejorar la infraestructura del agua. Pues bien, cuando a este pueblo le hacen falta inversiones para el agua, para arreglar calles, etc., el Partido Popular de Ubrique, con Manolo Toro al frente, busca la inversión, como sea, a través de las distintas administraciones, aquí, allí, como se pueda. La cuestión es que al final se consigue la inversión para Ubrique. ¿Cómo lo hace el Partido Socialista? El Partido Socialista ni se preocupa en buscar inversión ni de traer nada de nada. Ellos nos meten una hipoteca a 30 años y todo arreglado. Este canon de mejora es una hipoteca que el Partido Socialista nos dejó en herencia durante su mandato. 28 céntimos de euro que paga cada ubriqueño por cada metro cúbico en el recibo del agua. Esta es la herencia que nos dejó el Partido Socialista con su gestión del agua y hasta el 2022, que estaremos pagando. Tercera subida del agua por parte del Partido Socialista. Casi nada. El Partido Socialista no está para dar lecciones de gestión, y mucho menos en temas de agua. Miedo nos dais. Sí, miedo. No quiero ni pensar el día que comencemos con la famosa variante, si el Partido Socialista nos lo gestionan, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Meternos en la mochila de cada ubriqueño otra hipoteca de 20, 30 o qué sé yo, millones de euros? Y todo por no trabajar buscando la financiación que este pueblo necesita para sus proyectos. Y todo por no llamar a la puerta de la Junta de Andalucía, donde gobernáis hace casi 40 años. Ubrique es el gran olvidado de los socialistas. Aquí solo se acuerdan cuando necesitan el voto. El resto del tiempo ni están ni se les espera. El Partido Popular de Ubrique tiene claro que el ubriqueño debe pagar por los servicios prestados. De lo contrario, es una estafa. Y que deben ser las administraciones las que asuman las grandes inversiones, como han sido durante estos 4 años de gobierno del Partido Popular. Y no a costa del sacrificio de cada uno de los ubriqueños. Así que, amigos socialistas, al Partido Popular de subidas de agua, lecciones ni una. Por su parte, la candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido también hoy una rueda de prensa en la que informa que la candidatura socialista continúa estos días manteniendo reuniones con los colectivos de la localidad y realizando una campaña en positivo, sin entrar en descalificaciones personales como si lo están haciendo desde otras candidaturas. Isabel Gómez ha declarado que el Partido Socialista defiende otra forma de hacer política basada en el respeto al adversario, lo que les permite centrarse en lo más importante, que para el Partido Socialista es el contacto con las personas para así poder conocer qué necesitan de un equipo de gobierno. Y el motivo de esta convocatoria es hacer como candidata a la alcaldía de Ubrique por el Partido Socialista una valoración de estos días de campaña, decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que nos vamos a volcar en estos 2 días y medio que quedan para su término, en ofrecerle el proyecto socialista para Ubrique, y quisiera decirles que toda la candidatura socialista, este equipo de hombres y mujeres, está dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, con muchísimas ganas e ilusión, en hacer una campaña en positivo para trasladarle a los ubriqueños y ubriqueñas nuestras impresiones y cuáles son las propuestas que tenemos para el municipio de Ubrique. Estamos teniendo encuentros al final del día en determinadas zonas de Ubrique, o para intentar abarcar la mayoría del municipio. Desde el miércoles pasado que me dirigía a los ubriqueños y ubriqueñas, decirle que ya el jueves estuvimos en el local social de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. El viernes estuvimos en el Francisco Fatou para atender a los vecinos de la zona de la Avenida España y aledaño. Que hemos estado en el Colegio Benafelí para poder sentarnos con los vecinos de la zona, que ayer estuvimos en el local social de la Asociación de Vecinos del Carril para estar con ellos, y que esta tarde estaremos en el Colegio Fernando Gavilán a las 9:45 de la noche para poder estar también con los vecinos de esta zona y compartir nuestras impresiones. En este sentido, quisiera también informar a los ubriqueños y ubriqueñas que pueden entrar en la página psoeubrique.com es para hacer un seguimiento de aquellos contactos que estamos manteniendo con los diferentes colectivos de la localidad. Estamos volcados en llegar al máximo número de reuniones posible para estar con la mayoría de los colectivos de la localidad, y como digo, después al término del día pues nos estamos sentando en las distintas zonas de Ubrique para poder tener un cara a cara de valoración de esta legislatura, del punto de partida y cuáles son las propuestas que el Partido Socialista ofrece a los problemas de Ubrique. Hemos podido comprobar en estos días también que el estado de nerviosismo de algunos están haciendo que utilicen instrumentos no deseados en campañas electorales, como es la descalificación personal, lo que es el daño a la persona, haciendo una campaña de asustaviejas que huele a rancia y viejo, y nosotros no vamos a perder ni un solo segundo de nuestro tiempo en estas cuestiones, en entrar en pelea de colegio, sino que nos vamos a dedicar a lo que estamos haciendo, a ofrecerle la oportunidad de todos los ubriqueños y ubriqueñas a volcarnos en acercarle todas nuestras propuestas para que además puedan aportar la mejora de las mismas y conozcan perfectamente qué es lo que estamos defendiendo para Ubrique. Nosotros traemos otro aire diferente de cómo se tiene que practicar la política local. Entendemos que hay que anteponer los intereses de Ubrique frente a otras cuestiones y, desde luego, nosotros partimos por una cuestión también de actitud y de convicción, que es el respeto a otras formaciones, al resto de adversarios políticos, y que eso nos permite ese respeto en luego centrarnos en lo que nos parece más importante. Y lo importante para nosotros lo son las personas, lo son sus problemas, sus dificultades, que necesitan de un gobierno municipal cercano, dialogante, transparente y honesto, que pueda ofrecerles soluciones y que, desde luego, practicamos la política local desde la humildad y desde el ánimo de poder conseguir la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas para construir conjuntamente, de mano de los representantes de la sociedad civil, de los vecinos y vecinas, el futuro que queremos todos para nuestro municipio. Creo que ya Ubrique ha perdido muchos años en el castigo de determinados colectivos, en el castigo a determinadas personas, y nosotros ofrecemos, como hemos venido dando ejemplo en esta legislatura, la posibilidad de dialogar, de buscar los puntos de encuentro para construir con la máxima participación de todos el Ubrique que queremos y la sociedad solidaria e igualitaria que defendemos. Decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que vamos a seguir volcado la candidatura socialista, agradecer el trabajo que otros compañeros y compañeras simpatizantes del partido están desarrollando en la labor y en el desarrollo de esta campaña electoral, intentar de no entrar en estas acusaciones gratuitas que se hacen por otros. Hemos tenido días de viento, que también el Partido Socialista ha tenido caída de carteles y pancartas que hemos tenido que reponer, y que vamos a seguir volcados, como digo, en el esfuerzo de trasladarle a los ubriqueños y ubriqueñas que hay otra manera de hacer política, que hay otra manera de cómo entendemos la política, y donde ellos, las personas, los ubriqueños y ubriqueñas, juegan un papel fundamental en el que no solo tienen que girar todas las políticas municipales en su entorno, sino que deben de ser partícipes de todas y cada una de las decisiones de nuestro municipio, porque seguro serán mejores. Y por último, en la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de la candidatura andalucista. El candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista, José Antonio Bautista, ha expresado, entre otros asuntos, su preocupación por el problema de desprendimientos en la localidad y por la recuperación de las fiestas locales. Y un tema importantísimo y que se les ha olvidado también a todos los grupos políticos es el tema de la prevención de los desprendimientos. Hay un estudio de detalle que se hizo hace bastante tiempo y que todavía estamos pendientes de que el Instituto Geominero le dé fin a ese documento y nos lo traslade. En esta legislatura no hemos tenido problemas de ese tipo, pero quién sabe si en los próximos años tenemos otra vez aquellos problemas tan gordos que tuvimos en cierta ocasión. Pues todo eso se ha olvidado y todo eso nosotros lo metemos. Y por supuesto hay una cuestión importantísima, y es que hay que recuperar las fiestas locales. Hay que darle un auge, hay que creerse las fiestas, hay que trabajar las fiestas. No sirve de nada la romería que hemos tenido y decir, no, es que la gente se va. No, la gente se va no. Si tú le das contenido a una fiesta, si tú la haces atractiva, la gente se queda. Y ya, cuando hablamos de cultura, parece que con poner una nueva sala expositiva pues ya se arregla el tema de la cultura en nuestra localidad. Tenemos dos salas expositivas y una de ellas en concreto pues la tenemos mal utilizada. Hay que darle contenido, hay que mejorar las condiciones de esa sala, hay que ayudar a los artistas de nuestro pueblo y sobre todo prestarles un asesoramiento importante para ellos, que es que una vez que un artista termina su formación, su ciclo formativo, sus estudios universitarios, a esas personas hay que decirles dónde tienen que llamar, a qué puerta tienen que acudir, de qué forma orientarlos. El ponerles una sala de exposiciones para que expongan no es suficiente. Hay que orientarlos, hay que decirles, hay que plantearles soluciones. Tienen muchas preguntas, muchos interrogantes, que cuando salimos todos de los estudios, pues no sabemos a dónde dirigirnos. Ellos más todavía. Y esas son cuestiones pues que se le olvidan al resto de los grupos políticos. Nosotros, en cambio, pues hemos puesto encima de la mesa un programa serio,